Van a pensar que estamos con los micrófonos abiertos sin querer. Sí, sin querer. No, sin querer no, he puesto yo no, la... No, esto no. Es lucha libre. Eso es. ¿Qué es Lucha Libre? El programa de Acción Social Sindical Internacionalista los miércoles a las 8 en Radio Topo en el 101.8 de la FM en Zaragoza o en cualquier parte donde quiera que Dios te haya dado un sitio donde caerte muerto en el podcast, ¿vale? Vamos a reempezar el programa y lo vamos a hacer con otro himno. A ver qué tal te suena este, a ver si este te parece un si poco. A ver, si adivino. ¿Vale? Bienvenidos, bienvenidas, niños y niñas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy es miércoles 25 de abril, día de la Revolución de Ostrabéis, y venimos con unos ánimos que... Fatal. Fatal, ¿verdad? Fatal. ¿Por qué será? Pues porque todo va estupendamente. Afuera. Pero no importa, porque esto es solamente la presión atmosférica. Eso será. Y la ciclogénesis. Vale, y una vez que sepas esto, que es cuestión de horas, sí, ya estamos bien. Que es como una borrasca de la ETA, que tenemos que se nos viene que se nos viene encima. Que no, bueno, que eso se pasa, que es la presión atmosférica. La otra no, para la otra estamos preparados. Para la otra presión, la política y la económica, estamos preparados. Pero la atmosférica no, ahí estamos desarmados. Entonces esto no hay que tenerlo en cuenta, no hay que tenerlo en cuenta. Preparados y preparadas. Pero yo sí que tengo que decirte, por si alguno se nos ha olvidado, yo no sé si ha habido, claro, no lo sé porque no he vivido ningún otro momento en la historia, claro, pero yo no sé si lo habrá habido. Quizá tú me puedas... Tú eres bastante mala persona. Vale, dentro de mi maldad. Dentro de la clasificación primera que has puesto de las musiquillas que has puesto del señor Morricone, tú eres el malo. El malo. ¿Eh? El malo. El bueno, el feo y el malo, yo soy el malo. Tú eres el malo, malísimo de la muerte. Sí, pues mira, hay tres y un tú... triple M. Pues hay malo, tres, malísimo de la hay muerte. Hay tres y tú la buena no eres, con lo cual te queda una, ¿eh? Mira. ¡Oh! Pero yo el feo no puedo ser, que mira, soy chica. Si el feo es Montoro y el malo es Botín, bueno, no hay. El tonto es Rajoy. No, y el bueno Rubalcabra. Y el bueno Rubalcabra, revolucionario quemador de contenedores. Ese debe ser el bueno a día de hoy. ¿Sabes madre lo que... de Dios, cómo es? No, pero venga, no te pongas así. Venga, no te pongas así. Pues miren, te va a costar animarme. Queridos oyentes y oyentas. O sea, no se puede venir a la radio con un depresivo porque esto es horroroso. Oh, autoayuda, me hace falta un poco de autoayuda. Joder. Esto es horroroso porque no hay manera. Bueno. ¿Sabes lo que me viene a mí a la cabeza? Sí, diga. Cuando oigo esto, los guardapolvos. No, los guardapolvos, eso que se pone encima del caballo. Ah, vale. Tanto vale. El bueno como el feo como el malo, claro. Se ponen guardapolvos. Guardapolvos. Guardapolvos, ¿sabe lo que es eso? Gabardinas largas. Sí. Ah, pues que quedan muy bien, sobre todo si eres el malo. Eso se tiene que poner encima del caballo porque cabalgas y es eso. De todas maneras, hostia, ahora que la estoy escuchando es que es la puta banda sonora de Oyugdui, esta, ¿eh? ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué te encuentras así? Pues cada cual como se encuentra. Hostia, qué bonita coyuntura. Mira qué trompetillas. ¡Cuidadín! ¡Cuidadín, que vienen, coño! ¡Que vienen! A ver si espabilamos. Joder, no, no que vienen, que ya han llegado. Que ya están. Que ya han llegado y se pues nos sí. han cagado encima, eso señores. Eso que me preguntabas, yo sí, vamos a ver, yo no era muy pequeña, ¿eh? Porque yo soy bastante joven. Pero... pero con experiencia. Los años que viví, así que yo soy consciente, vamos, que me enteraba un poco bien de lo que pasaba, que fueron muy pocos años del final de la dictadura. No, no, claro, no eran momentos de depresivos como es ahora mismo. No. Y era justo la la curva ascendente de un momento muy diferente. Hombre, por un lado, claro, había mucha gente peleando y había mucha gente... claro, también era un, lo que sí que era triste, el estar siempre esperando que si el parte médico, de que si cae hoy, que si cae mañana, ¿me entiendes? Tampoco era un esto, pero había gente peleando, ¿no? Las circunstancias eran otras, pero empiezan a ser similares. Y si no, que se lo pregunten a los de Barcelona. Sí, eso... Si no, que se lo pregunten a los... Niños y niñas, al minuto 6 de programa, ese era el punto con el que queríamos empezar y del que no nos queríamos olvidar. Así que empecemos por ahí. Primero de todo, expresar nuestra solidaridad con todos los detenidos que hay en Barcelona, con toda la gente que ha sido multada, con toda la gente que está siendo perseguida y, como no, también por la última detención que hemos tenido hoy noticia de la secretaria de organización de CGT Cataluña, que, por cierto, sorpresivamente ha salido en los telediarios nacionales de las teles gordas, que yo me he quedado alucinada. Vaya nuestra solidaridad con ella, con todos los compas de la CGT y también con todos los compas que siguen detenidos, que los están inflando a multas y de todo. Ya esto ya es tocar chufa. Recuerdo cuando hace un par de años, preocupadísimos porque algún compañero nuestro latinoamericano había salido en páginas de la policía diciendo se busca. Aquello nos pareció una atrocidad. Sí, y por la televisión directamente. Exactamente, y pues fíjate que no han pasado, han pasado 2 años y eso está pasando aquí. Lo tenemos aquí. Sí, creemos que esto está fuera de la legalidad. Es acojonante. Creemos que esto está fuera de la legalidad. Yo opino que es acojonante. Se me está pasando un poco la depresta de necesitar autoayuda. Loado. Y me gustaría decir que me cago en el copón de la baraja y en toda aquella inocencia que de repente cuando ve alguna cosa de estas dice, uy, es que esto parece que estamos volviendo a no sé dónde. ¿Volviendo a dónde cojones estamos volviendo? Vamos a echarles una maldición. ¿Pero qué será esto de volver? Vamos a echarles una maldición a todos aquellos llamados o llamadas ciudadanas que se les ocurra hacer una llamada cuando vean una de esas fotos. Sí, ya tiene, manda narices. Sí, de hecho, bueno, aparte hay mucha mierda que hablar, que supongo que se hablará en los medios generalistas sobre la supuesta legalidad o ilegalidad de la web, del no sé qué, del denunciar, de las fotos que se ponen. Dice, va, porque hay fotos de uno que sale la cara, pero de otro que sale al lado de un contenedor, pero no está haciendo nada. Y luego contesta la policía, no, pero las fotos de cuando está haciendo fechorías ya las tenemos. O sea, toda esa mierda a discutir no creo que proceda aquí. Pero sí que me gustaría decir algo. Vamos a caernos del guindo ya con esto de parece que estamos volviendo a no sé dónde, que es que nunca hemos dejado de estaban por allí, lo que pasa es que ahora gobiernan. Sí, así es. Y en cada momento procede una técnica, un método o una presión más o menos más fuerte u otra. Y ahora mismo. Eso nos pasa por tolerantes. ¿Verdad? Qué bonito. Qué bonito es tolerar. Vamos a intentar hacer otra llamada antes de... ¿Por qué no pones el tema ya? ¿Antes de hora? Sí. ¿Por qué no pones el tema? Un tema bonito. Sí, no, seguro que... el tema de hoy. El tema de hoy, que lo estamos volviendo locos a la gente. Sí, es verdad, para no confundir. Bienvenidos, niños y niñas, a Lucha Libre en Radio Topo. Oye. En el 101.8 de la FM. Vamos allá. Este es el verdadero tema. Vamos allá. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Ha llamado al Obispado de Teruel y Albarracín. Si quiere hablar con Vicaría, pulse 1. Si quiere hablar con Secretaría General, pulse 2. Si quiere hablar con Administración, pulse 3. Si quiere hablar con Secretaría Particular del señor Obispo, pulse 4. Si no, espere. Será atendido por nuestra operadora. ¿Pulso 4 qué? Bueno, voy a ser atendido por la operadora. Estoy en ello. Está siendo transferido. Me transfieren. Dicen transferido, la Santa Madre Iglesia. ¡Qué barbaridad! No te va a atender nadie. Que no te va a entender nadie. Dale a 4, a ver si ha terminado de merendar. Hombre, pero espera, a ver si me atienden. Que no te van a atender, que es fuera de horarios, bueno, de oficina. Bueno, es un tono santo. Haz el favor de respetar. Y si no, pues pero claro, si te han dicho transferido, te hubieran dicho no, otra cosa. No, y si no, y me dan un móvil, pues agraciado, de la gracia o algo, pero transferido. Mira que le hablo igual, aunque no me lo coja, ¿eh? Que yo dale le, a 4 a ver qué yo pasa. Yo le digo lo mío. Dale a 4. Igual no, funciona con este teléfono. A ver. No. Nada, no va a funcionar esto. Pero bueno, da igual. Pero vamos, que en un momento dado te hago la entrevista a ti, ¿eh? O sea, te he visto de obispa ahí enfrente y tú me lo cuentas mejor que el interlocutor. Bueno, yo creo potencial. Que ya no podemos perder más tiempo. Bueno, pues estamos con Machín. Bueno, vamos, sí. Que se nos está haciendo tarde para lo real. Sí, bueno, pero lo real. Bueno, nuestra idea era hablar con los obispados, a ver qué pensaban del tema que os acabamos de decir. Sí. Bájame la música porque esto ya yo sí, ya perdón. Estoy enloqueciendo. Con... Perdón, pues la frustración del señor obispo me... A ver cómo se pronunciaba la Iglesia con respecto a... Sí, ¿a qué? Pues bueno, porque que yo recuerde, esto está en la lista de las bienaventuranzas. Y de los pecados capitales y de todo. Depende por dónde lo mires, claro. Esto está todo, entonces sí. no acabo de entender yo esto. Yo tampoco. Bueno, la cuestión... Porque podríamos, es que es una pena, porque aparte de la opinión les pensábamos decir si tenían pensado mandar misioneros o algo aquí. Claro. ¿No? A Pina o a Caspe, mandar misioneros con un poco de estudios, claro, con enfermería o algo, ¿no? Sí, porque, para atender. También claro. hay otra solución, que sea que se implante... Aquí, por los barrios, que sea menester, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Hostias, pues bueno, pues eso estaremos... Es muy buena idea. No, yo creo que estaremos a dos días. Bueno, ha habido declaraciones de Médicos del Mundo y cosas así, pero bueno, vamos a ver. No estaría mal poner Médicos Sin Fronteras, y entonces, pues bueno, ahí se les atiende. Bueno, la cuestión es que existe... Nos han parido, digámoslo así, un nuevo Real Decreto Ley, porque ahora ya sabéis que... En los estados de excepción hay varias líneas así difusas entre ley, entre legislar y actuar y demás, y una de esas características del puto estado de excepción es que se legisla por decreto y ya está. O sea, lo de la ley orgánica, tira, y lo de la constitución, pues ¿para qué vamos a hablar? O sea, eso es una de las características. Estamos en un estado de excepción y como tal, pues se decide sobre la vida y la muerte de las personas a puto decreto ley. Y el Real Decreto Ley 16-2012, recién parido, pues habla de estas cositas, ¿vale? El más arrojado, pues las ha calificado como inhumanas. Y el que tenga dos dedos de frente, pues más o menos también. ¿Qué dice el susodicho decreto de ley? Eso te argumenta que es para evitar el turismo sanitario, sí, que manda, sí, narices. Es una de ellas, sí. Manda narices como si no supiéramos de lo que están hablando. Hay varios puntos clave que ahora pasaremos a comentar con nuestro entrevistado, con nuestro contacto de hoy, con Eduardo Romero, del colectivo Cambalache de Oviedo. Gente que está haciendo un trabajo importantísimo desde hace muchísimos años con emigrantes y sin papeles en concreto. Al que presentaremos ahora mismo porque le voy a llamar desde el teléfono que tengo a mi lado. Pero bueno, la cuestión, por adelantar un poquito, es que a partir del 31 de julio, ¿vale?, solo se recibirá atención si eres un negro de color que no tiene papel ninguno, ¿vale?, negro y o de color, ¿vale?, solo recibirás atención en caso de, abro comillas, urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y posparto, y en el caso de ser menores de 18 años. Cierro paréntesis. ¿Vale? Ese es el anticipo y ahora desglosaremos alguna cosilla más. El resto que se busque la vida. Sí, yo recuerdo que hace un tiempo el escándalo era máximo cuando Anglada y los Anglada Boys, ¿no?, ahí en Vic, creo que era Vic o no sé dónde, sí, puede ser, en Cataluña y en tantos otros lados sus réplicas, hablaban de que esto no podía ser, ¿no? Era la versión más dura de ese discurso de aquí no cabemos todo, que cuando es dura se reboza de muchas más barbaridades, ¿no? Se habla de invasiones intencionadas, quiero decir, no de que viene una oleada ni nada, sino que nos invaden adrede. Una ciclogénesis. Que nos invaden adrede. Bueno, y entonces se decía, no, hombre, pero no somos tan malas personas. Las asistencias del tipo humanitario, subrayo humanitario, se mantendrán. Esa palabra humanitario que entonces se utilizaba como, hombre, pero que les pegaremos pero flojo, ahora es el significante principal al que apelan aquellos que critican desde el racismo de baja intensidad las medidas del gobierno. Es decir, hombre, pero esta medida no es humanitaria. Esta medida no es humanitaria. Ahora tienen la pelota en el tejado, la tienen ahora aquellos que se limitaban a decir en su momento, lo siento negro de color, pero es que aquí no cabemos todos. Hay una cosa muy peligrosa que incluso está en los propios escritos que están saliendo en contra de este punto, que a mí me parece muy peligrosa, que es el decir, por ejemplo, de que con eso lo que va a ocurrir es que, entre otras cosas, entre todo el argumentario, lo que va a ocurrir es que no se van a parar enfermedades que se podían parar y que luego se pueden transmitir al resto de la población, hablan de tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son cálculos económicos y esto no se puede hacer desde cálculos económicos. Eso es para convencer cierta parte de gente. Es decir, no nos conviene porque es que resulta que si la gente que viene de esos países resulta que están todos tuberculosos, resulta que van a extender la tuberculosis si no los atendemos. Eso son barbaridades. O sea, son barbaridades. Son argumentos que puede utilizar un tipo de gente. Nosotros no creo que debamos de entrar en ese tipo de argumentos, sí, en absoluto. Es que estén donde estén, es que ahí no tenemos que entrar. Parece llevar la contraria al argumento, pero es volver al modelo de la tuberculosis o al modelo de la lepra de Foucault cuando explicaba cómo se segrega y cómo se organiza, se organizan bien las cosas. Eduardo. Buenas. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué vida llevas, hijo? Pues aquí estamos. ¿Qué tal estás? Esperando nuestra llamada, que nos hemos enganchado y nos hemos retrasado. Mira, te tengo que decir que hemos estado intentando hablar con los obispos y no hemos podido. Así es que no nos ha quedado más que la vía de la militancia. Comunicaba, ¿no? Sí, no, sí, no, bueno. Pero salen números. No. Hasta un imprudente nos ha dado un móvil. Un móvil del encargado de medios del arzobispado de Zaragoza, pero no podemos. Que había llamado a Rocco y comunicaba. Hostia, Rocco habría sido un puntazo, pero bueno, aquí la encargada de los contactos no. no nos ha traído el teléfono, ¿qué se le va a hacer? Total, que como no hemos podido hablar por vía divina, pues representantes de Dios en la tierra, perdón. No directamente, son representantes, no directamente Dios. Pues entonces, pues está aquí que hablamos con Eduardo. Sí. Bueno, aparte de agradecerte, Eduardo, te voy a presentar un poco para la audiencia, ¿vale? Y voy a presentarte recomendando tres libros. Uno que se llama ¿Quién invade a quién? El plan África y la inmigración. Otro que se llama A la vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión. No son tres, son cuatro. Otro que es mi preferido, que se llama Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, migraciones, fronteras y capitalismo. Y otro que se llama ¿Quién invade a quién? Del colonialismo al segundo plan África. Niños y niñas, estos son los documentos más recomendables para entender un poco de qué vamos a hablar hoy. Porque si la excusa es hablar del nuevo Real Decreto de Ley, en realidad a lo que nos lleva eso es a un poco volver a insistir en para qué sirven los discursos y las prácticas sobre inmigración y qué es lo que se nos presenta en realidad. Edu, cuando has entrado al aire, ¿sí? Estamos hablando de bueno, ya estábamos un poco de vuelta maldiciendo sobre cuál es la primera manera de protestar ante este Real Decreto Ley que desde los medios generalistas aparentemente progres se ha dado, que es apelar a entre otros argumentos, al, ¿eh? sí hombre, al peligro contra la salud pública que supone eso, que bien siendo verdadero o falso o lo que coño sea, ostras, es que suena tan obsceno. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Lo que pasa es que el progresismo se ha instalado en la obscenidad en relación con la, no solo con la política migratoria, sino con otras muchas cosas, ¿no? Con la política exterior y con tiene muchos frentes abiertos de obscenidad inmensa, pero en relación con la política migratoria la verdad es que da asco, por decirlo así directamente, ver cómo el ex ministro del Interior, el tipo que ha generalizado las redadas racistas en todo el Estado por millones, sale a la palestra ahora a hablar de xenofobia y de racismo. El señor Rubalcaba, actual líder del PSOE, candidato y tal. Es que manda huevos. Es capaz de aparecer ahora como el defensor del antirracismo. Lo que pasa, claro, como es un discurso tan hipócrita, tan obsceno y tan ridículo, pues luego se descuela argumentos que tienen mucho de xenofobia, como los que estabais comentando vosotros ahora mismo, ¿no? Apuntando a los inmigrantes como foco de insalubridad. Claro, pero se le escuela y lo podemos criticar desde nuestro discurso, desde nuestra perspectiva, pero es que en realidad dentro del debate que se forma en el teatrillo general, o sea, en el de la inmensa mayoría del consumo de información, o sea, son dos discursos tan perfectamente compatibles que en realidad seguimos igual. Creo que además que, o sea, por una parte que toda la forma también de presentar la reforma sanitaria apunta precisamente a que el debate se sitúe en estas coordenadas. Uh-huh. Es decir, aprovechar el discurso españolista y de los españoles primero para ocultar también las consecuencias de la reforma sanitaria para todo el conjunto de la población. Entonces, digamos que les viene muy bien situar el debate en este escenario que está actualmente, ¿no? Y por otro lado, yo también diría, en relación con esto de los argumentos obscenos, que incluso habría que plantearse que en la última década, en todo este proceso, digamos, de incremento de la población migrante desde principios del siglo XXI, también incluso desde organizaciones sociales, y ya no solo desde los líderes políticos que han utilizado esto de manera impresentable, ¿no? Pero incluso de las organizaciones sociales muchas veces se nos ha colado un discurso instrumental, ese de que, bueno, los migrantes que vengan en la medida en que favorecen las cuentas de la seguridad social, en la medida en que favorecen el crecimiento de la economía española, en la medida en que ocupan los trabajos que los españoles no quieren. Todo ese discurso que algunas organizaciones sociales han apoyado en él en un momento dado, ahora se desmorona, ¿no? Cuando en realidad creo que se debería pensar que la defensa radical de los derechos de todas las personas, incluidas los migrantes con o sin papeles, se debería haber basado en un argumento político, en un argumento ético que tiene que ver con entender las causas de las migraciones, entender que la gente no ejerce su derecho a la movilidad, sino que se ve forzado no un efecto llamada, sino un efecto huida a irse de sus lugares de origen, precisamente por las prácticas desarrollistas, devastadoras y consumistas de los modelos de los países llamados avanzados. Y es a partir de ahí desde donde hay que hacer la palanca para defender los derechos de todas las personas, y no desde una visión eso pues que sitúa a la población migrante como instrumento de la economía, como instrumento de la de las cuentas de la economía española, o en este caso desde discurso progre, como reclamar medidas en torno a la reforma sanitaria para garantizar nuestra seguridad sanitaria ante esas supuestas amenazas de insalubridad. Sí, claro, porque sí, tal como lo has dicho tú, desde ese argumento que pretende rebatir las mentiras del argumento oficial más duro, lo que se está haciendo es a veces el juego de alguna manera, ¿no? Es que tiene algo que ver también con lo del concepto de humanitarismo, es decir, bueno, eso lo dice muy bien un señor italiano que ha escrito mucho sobre esto, que habla de cómo el humanitarismo, el concepto de humanitarismo y su tratamiento se ha pulido a la política, en realidad, ¿no? Con el argumento del trato humanitario, pues ya nos hemos olvidado de que una persona, si es un ser humano con brazos y piernas y está en un sitio, por el hecho de estar en un sitio, tiene una serie de derechos, ¿no? Esa palabra ciudadanía, que también está tan denostada, lo está precisamente por eso, porque se nos ha olvidado la política acerca del negro. El negro no es un sujeto político, no lo somos ni nosotros casi a ratos, joder. Si es sí, que... a eso habría que apuntar, en que ¿quiénes somos sujetos políticos aquí y ahora? Yo creo que todas estas reformas lo que pretenden precisamente es cortocircuitar las posibles solidaridades entre la gente en la base de la sociedad, entre las clases populares, para articular algún tipo de respuesta masiva frente a todas estas gestión de la crisis, para recortar brutalmente cualquier tipo de derechos sociales para todo el mundo, ¿no? Yo muchas veces en los textos hablaba de que las leyes de extranjería, que la política migratoria habían sido una especie de reforma laboral encubierta, para tener a 5 millones de inmigrantes dispuestos a trabajar sumisamente en cualquier condición, incluso dispuestos a pagarse su propia seguridad social, incluso dispuestos a agradecerse al empresario porque de ese modo podían renovar su tarjeta. Pero ahora, digamos que 10 años después, en el año 2012, podemos decir que esto ya es ya no hace falta máscaras, ya no hace falta reformas laborales encubiertas. Ahora ya la reforma laboral es para todos y para todas, y digamos que publicitada a los cuatro vientos y impuesta a fuerza de supuestos determinaciones económicas provocadas por la crisis sistémica, ¿no? Entonces ya no, digamos que la distinción entre migrantes y autóctonos en la extensión de la precariedad obviamente siguió presente, porque no es lo mismo estar en una condición de sin papeles o estar en una situación de temporalidad en la que tienes que renovar tu tarjeta a tener la nacionalidad española. Obviamente la situación no es la misma, pero digo que hay una cierta tendencia a la igualación de las circunstancias en una generalización de la precariedad para autóctonos inmigrantes. Y yo creo que este tipo de reformas y este tipo de coordenadas del debate político van en la medida de cortar todos los puentes posibles de solidaridad entre población autóctona y población migrante. Seamos optimistas, Eduardo. ¿Podría salir esa jugada mal? Es decir, que no se, como tú muy bien has dicho, que no se cortocircuitara esa solidaridad, sino bueno, que se fomentase, o más bien iríamos ya a un racismo todavía más institucionalizado y todavía más, es decir, dentro de la expresión de la rabia, de una rabia sin análisis, podría ocasionar todavía más problemas a niveles de racismo. Pues yo la verdad es que no quiero ser ni optimista ni pesimista, y diría que lo que pienso es que va a pasar, o que está pasando ya las dos cosas, y también la historia nos enseña eso, ¿no? Que en épocas de crisis de acumulación de capital tan profundas como también fuera de los años 30 del siglo XX, lo que aparece, o sea, lo que se expresa en la sociedad, yo creo que es la radicalización de ambos procesos. Por un lado, la radicalización de procesos de de fascismo social y de xenofobia cada vez más potente, y por otro lado la posibilidad de la articulación de luchas antirracistas, antirrepresivas y, vamos a decirlo también, anticapitalistas, que combaten este contexto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ese es el tablero de juego en el que estamos y en el que tenemos que intervenir. Lo que va a pasar, lo que vamos a ser capaces de hacer, no lo podemos decir ahora, lo tenemos que tratar de practicar, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se van a dar situaciones, y de hecho ya están saliendo. Yo, la verdad es que en el ámbito de la salud, pues ya le decía a Dani cuando ayer me llamó que yo no controlo mucho sobre este tema, que me coge un poco a contrapié, pero por lo que he leído estos días, por la gente que conozco, por gente profesional de la salud, pues hay bastante gente ya movilizándose, planteando también formas de desobediencia por parte de profesionales sanitarios a este tipo de medidas. Y bueno, quizás es un poco pronto para saber qué grado de acumulación de fuerzas va a haber respecto a esto, pero desde luego que es una oportunidad también de generar un nuevo espacio de lucha, que ya digo que sería necesario que quede claro también que la reforma sanitaria no es solo contra la población migrante, sino toda, en la medida que afecta también a una buena parte de la población que podría, digamos, intentar encontrar alianzas entre unos y otros para luchar contra ella, ¿no? Sí, por supuesto, no estamos diciendo, o sea, que no diciendo esta es la parte más importante, sino que estamos diciendo de la reforma, de esta reforma sanitaria, sino que esta es la parte más extrema. Lógicamente, siempre estamos en la misma cuestión, o sea, siempre a la gente más desfavorecida, en condiciones más de miseria, sean emigrantes o no emigrantes, me da lo mismo. Lógicamente son los que van a sufrir más en el aspecto sanitario, ¿no? Ahí entra el en términos de discurso, ahí entran los elementos que van forzando la cuestión para ese enfrentamiento entre vasallos que hablábamos antes, ¿no? Esa intención, y uno de los que han salido los últimos días de repente, o sea, así como esparcido con ventilador, es la cosa del turismo sanitario. Que tiene su guasa, ¿no? Han sido como dos días dándole al bombardeo para luego decir que se puede responder a eso, sin, como decíamos antes, con la enseñanza de antes, sin entrar al trapo, ¿qué se puede decir de eso? O sea, aparte de que es una mentira como un piano. Claro. No sé, no hay más. No puedo añadir mucho más sobre eso, la verdad. Reírse, ¿no? Pero, o sea, hombre, tú imagínate montones de turistas en patera aquí para operarse de esto. Pero, pues, evidentemente, el turismo sanitario está mucho más concentrado en un turismo incluso europeo y listo. Y luego, es que además esto del turismo es que manda narices, jolín. Yo también me compro las gafas en Venezuela. Yo hago turismo sanitario. Porque son baratísimas las gafas en Venezuela. Venga, me acuso. ¿Tú has hecho algún turismo sanitario? No me acuerdo. ¿No te has sacado en la...? No, y otra cosa que, digamos, que obviamente desaparece completamente de este debate sobre el sistema de salud. Toda la argumentación de estas reformas tiene que ver con el recorte del gasto. Sea real o sea ficticio, plantean estas medidas para reducir gastos en todas las medidas de austeridad vinculadas a la crisis. Obviamente no vamos a entrar tampoco al trapo de reconocer la necesidad de reducir el gasto sanitario, pero aparte, digamos, de esto, paralelamente a esto, corre el tema del enorme negocio sanitario de las farmacéuticas. Ajá. Vinculado a la medicalización brutal de la población masiva en estas últimas décadas. Con unos consumos de, bueno, yo no sé las cifras, ¿no? Pero ingentes de medicamentos, ¿no? Si realmente hubiese una política que creyese en el bienestar de las poblaciones en vez de en el negocio de las grandes farmacéuticas, lo que se plantearía precisamente es un modelo de salud que no consistiese en el consumo ingente de pastillas y medicamentos para engordar las cuentas de estas grandes multinacionales farmacéuticas, ¿no? Qué fácil sería, digamos, establecer modelos sanitarios que no estuviesen basados en el consumo masivo. Hay un libro de Alexei de Lumbría que cito mucho, el Alma, que habla de los jóvenes de las banlieues francesas, y cuenta que en la sociedad francesa pues los malos son esos jóvenes, ¿no? Que la clase media está dispuesta a que la policía les pegue un tiro si están merodeando en su coche, ¿no? Y dice Alexei de Lumbría que si ellos son los malos, ¿quiénes son los buenos? Esa sociedad francesa de clases medias que se ha convertido en la mayor consumidora de ansiolíticos y de antidepresivos del mundo, ¿no? Y realmente nuestras sociedades, eso lo podemos decir también ahora en este debate, realmente están sobre medicalizadas bajo un modelo que a lo que responde es a generar un negocio de millones y millones en favor de quienes producen medicamentos para quien los paga y quienes están dispuestos a negar los medicamentos a quien se muere. Mira, ahora que estábamos hablando, que te estaba escuchando, estaba acordándome de otro aspecto, ¿no? Que es la historia de las patentes farmacéuticas de esas grandes multinacionales que manda narices. O sea, primero, ya no en el caso africano, pero sí en el caso latinoamericano, bueno, desconozco en el caso africano, ¿no? Por ejemplo, de la búsqueda de plantas medicinales, la compra de patentes, la expoliación que se está produciendo que lleva años, décadas y décadas produciéndose por esas compañías multinacionales, grandes compañías farmacéuticas. Sí, eso las patentes de las plantas medicinales de zonas selváticas o zonas lo que sea, ¿no? Con eso nos podemos ir a lo del efecto ida y vuelta. Efectivamente, que queríamos, ¿no?, preguntar de, finalmente. Que conocemos incluso personalmente a muchas personas que han sido pagadas con unos sueldos, unos salarios ridículos, por ir a buscar plantas y detrás la gente de la compañía farmacéutica apuntando y luego haciéndose con las patentes. Enséñame cuál es la que sirve, ¿no? Eso es la expropiación pura y dura del conocimiento, de la naturaleza. Exactamente. Lo que dice Harvey, la acumulación por desposesión, un buen ejemplo es este, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Sí. Pues fíjate cómo se riza el rizo. Ahora resulta que los esas mismas personas que han estado enseñando la planta medicinal con la que se han enriquecido las compañías, resulta que ahora mismo son tachados de turistas sanitarios. Manda narices por dónde va el tema. O sea, sí, por otra parte, sí, perdona, Dani. Di, Eduardo, no, dale. No, iba a decir que, abriendo también otro, pues esto tiene como muchos pliegues, ¿no? Pero empezábamos la conversación hablando de cómo estaba apuntándose a los migrantes como foco de insalubridad por parte de los políticos, en este caso del PSOE, en un argumento realmente impresentable, ¿no? Pero esta supuesta insalubridad es un componente de la creación de esa especie de enemigo interno, ¿no?, que ha sido también la población migrante, que es foco de determinados peligros, ¿no? Y quería apuntar que, complementariamente a esta cuestión de la reforma sanitaria, el PP también está desarrollando otro tipo de medidas y de discursos relacionados con la población migrante que van en el mismo camino y que son discursos que, por otro lado, ya había iniciado el PSOE de Rubalcaba cuando estaba en el gobierno, que es, por ejemplo, plantear que las expulsiones a los migrantes no se van a producir por redadas racistas por las calles, sino que se van a producir de manera selectiva, expulsando a aquellos migrantes que además son delincuentes. Lo que han venido a llamar, un nombre también terrible, expulsiones cualificadas. Cada año, en enero, cuando sacan el informe de la lucha contra la inmigración ilegal, plantean cómo el porcentaje de expulsiones cualificadas está aumentando cada vez más. ¿Pero qué son las expulsiones cualificadas? Pues son la mayor parte de expulsiones de personas que tienen pues pequeños delitos que tienen que ver precisamente con la pobreza, que tienen que ver con, como decía un documental hace poco relacionado con esto, pues el que roba una gallina, ¿no? El que roba una gallina se va unos meses a la cárcel y luego además le está esperando el patrón de la Guardia Civil para expulsarle a su país de origen, mientras que los que roban a manos llenas, pues ahí están siendo nuestros líderes, nuestros referentes políticos, empresariales, económicos, etcétera, ¿no? O son amnistiados fiscalmente. Exactamente. Incluso, digamos que todo esto tiene muchísimas trampas para definir lo que es una expulsión cualificada, porque se utilizan ya no solo antecedentes judiciales, sino antecedentes policiales. Y vemos como situaciones de renovación de los papeles que son en principio de carácter administrativo, sí, se mezclan con procesos policiales en los que la policía llama a los migrantes a que acudan a sus oficinas a responder sobre cosas que tienen que ver con procesos administrativos en las cuales la policía debería estar al margen, ¿no? Pero hay una, digamos, unos niveles de represión invisibles para la gente que está renovando o intentando acceder a los papeles que son realmente brutales, ¿no? Que eso se suma a la pervivencia de las racistas y, por supuesto, a la pervivencia de los centros de internamiento, que, por cierto, como forma también de caracterizar la vamos a decir, la nueva política del PP en materia migratoria, pretenden ser reformados ahora a través de un nuevo reglamento que los quiere renombrar, que dejan de ser CIES, centros de internamiento de extranjeros, para ser CECES, centros de estancia controlada. Ay. Es decir, una reforma de lo aparente para mantener el interior de esas cárceles encubiertas, peores que las verdaderas cárceles, peores todavía que las cárceles del Estado español. Porque centros de estancia controlada, porque ahí están y hay quien los controla. Y sobre quién los controla, también una de las dimensiones de la vuelta de tuerca esta que a toda la política migratoria le va a dar el PP tiene también que ver con eso. Claro. Si no me equivoco. Ellos, aparte, que lo que van a... la jugada que están intentando hacer es presentar esto como una preocupación por los derechos humanos, porque ha habido hay tal cúmulo de denuncias tan extremas de lo que pasa en los centros de internamiento de extranjeros que se plantean que están preocupados por estos escándalos, y entonces que van a promover una administración de los centros de estancia controlada en los que la policía va a jugar un papel de seguridad, pero en el que va a haber otro tipo de profesionales gestionando el día a día de los centros. Incluso van a aprovechar, y ya lo están haciendo, para reunirse con organizaciones sociales y defender que este tipo de reforma se hace pactada con las organizaciones de los derechos de derechos humanos, etcétera. Y si hay alguna ONG que quiera entrarle, pues ya hay organizaciones que están entrando. Me consta que hay organizaciones que estuvieron presentes y que ya están abandonando ese proceso por impresentable, porque es un engaño, pero estoy completamente seguro de que cuando se apruebe esa reforma pondrán la coletilla de que ha sido aprobada con el apoyo de organizaciones sociales, que además van a participar seguramente de la gestión de esos centros, de la, vamos a decir, semi-privatización de los centros o de determinadas tareas de esos centros, para lo cual habrá, supongo, que pues suculentos partidos presupuestarios para llevarlo a cabo. Claro, que no le voy a dedicar más de que 10 segundos a esto, pero es que suena tiene algunos elementos comunes con los años 40 y la vuelta de monjas y curas a las cárceles españolas para hacer la función de... Parece que sí. No, ya está, ya me callo. Pero tiene su guasa. No, porque es que se nos va a acabar el tiempo. Y la última cosa que no nos queríamos dejar, Eduardo, porque es, de alguna manera, es el otro pilar que completa lo que tú planteas en los libros que hemos citado antes y que es lo que ayuda a entender completamente cuál es este problema y cómo se gestiona, el verdadero problema, digo, no el de la inmigración per se, es lo que tiene que ver con política exterior, que sería como acabar por el principio. Pero ahí te queríamos preguntar también si ya hay novedades en esos términos con el nuevo gobierno. Pues yo diría que más que novedades, o si las hay, yo estoy como con la intención de estar un poco alerta, de estar despiertos a las cosas que sí que están cambiando, porque geopolíticamente también están cambiando cosas. Más que afirmaciones, yo lo que haría es plantear preguntas, ¿no? Como por ejemplo, cómo se modifica toda la estrategia de externalización de fronteras en la medida en que se están produciendo importantes, vamos a decir, hay que valorar también que hasta qué punto o en qué términos importantes modificaciones geopolíticas en el norte de África, con las revueltas árabes y su alcance, que eso sería otro debate, qué alcance tienen, ¿no? Pero el caso es que importantes aliados de la Unión Europea y concretamente de Italia o del Estado español en el norte de África, que han gestionado la política migratoria de una manera brutal a través de acuerdos secretos o públicos de las dos formas, para construir cárceles encubiertas en el norte de África e impedir que la gente pudiese llegar a Europa, pisar suelo europeo, poder pedir asilo, etcétera, pues eso cómo se modifica en la medida en que se están dando cambios políticos. Por otra parte, también cómo el gobierno español va a tener que modificar la política migratoria basada en ayuda al desarrollo a cambio de acuerdos de repatriación y de expulsión de migrantes. Ajá. Si la ayuda al desarrollo se va a caer en un porcentaje altísimo, digamos, cómo se va a desarrollar la gestión de las expulsiones, aunque yo creo que, por otra parte, precisamente por la ralentización de los flujos migratorios, es una cuestión que quizás les interese en menor medida que hace unos años, ¿no? Y por otro lado, cómo se mantiene el pulso por acceder a recursos estratégicos que tienen todo que ver con que la gente se tenga que ir de sus lugares de origen y emigrar a Europa o a donde pueda para sobrevivir, ¿no? Entonces, en el librito que citabas antes, de la segunda parte de Quién invade a quién, pues intenté como actualizar la situación en el continente africano poniendo el ejemplo de la pesca y todos los intereses pesqueros que podremos seguir por toda la costa africana hasta llegar a Somalia, y ver que casualmente en Somalia hay centenares de barcos esquilmando el pescado, que en Somalia hay un océano plagado de basuras enormemente tóxicas que tiran las multinacionales occidentales en el fondo marino, o toda la geopolítica del petróleo en la zona. Y también el ejemplo de la energía, en el caso, por ejemplo, de Nigeria o en el caso de Guinea Ecuatorial, como los ingentes consumos de gas y de petróleo por parte del Estado español se garantizan gracias a mantener de una manera libre e ininterrumpida la llegada de bombeo de petróleo y de gas de zonas como el delta del Níger, ¿no? Y eso, ¿qué supone para poblaciones que producen 2 millones de barriles de petróleo al día y tienen una esperanza de vida de 40 años? ¿Cómo se explica eso, no? Han destruido, pues, se están destruyendo brutalmente los ecosistemas y las formas de vida de millones y millones de personas, ¿no? Entonces, si hay que hablar de migración, habrá que hablar de eso, porque las poblaciones se tienen que desplazar por millones porque se les ha imposibilitado su forma de vida, porque la gente no tiene derecho a quedarse en su propia casa, que es el punto de partida del derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad deberá contener el derecho a la inmovilidad, el derecho a poder quedarse en tu casa. Porque si claro, no, cuando te mueves no estás ejerciendo un derecho, estás siendo empujado a buscarte la vida, a jugarte la vida, a dejar atrás a tu cultura, a tu familia, a tus vínculos. De todo eso hay que hablar para hablar de cuáles son los derechos de las personas migrantes y autóctonas aquí. De todo eso creo que hay que hablar para poder hablar también de la reforma sanitaria, de la ley de extranjería, etcétera, de los desmanes cometidos en todo el planeta. Pues nos has puesto el cierre perfecto, Eduardo, sin esfuerzo ninguno. Tenemos como 2 minutillos, sí, Eduardo. Vamos a dar, no sé si te apetecerá esto mucho, pero bueno, yo a ver, pruebo. Vamos a hablar un poquito de los franceses y de lo que está pasando, por ejemplo, con la extrema derecha francesa, que aquí tanto nos suena, o sea, porque no hace falta, ¿verdad? Claro, la extrema derecha francesa, que sería como la derecha española, porque Sarkozy, no, menudo moñas. Ahora te voy a contar cuando despidamos a Eduardo, porque esto no lo puedo decir delante de él. Vamos a suponer que la señorita Le Pen esta no promueve el botón blanco para liderar la derecha, sino que apoya a Sarkozy. ¿Va a haber crees que es posible que haya, en el caso, una posibilidad de que haya un encrudecimiento de las medidas todavía más racistas en toda Europa? Bueno, lo están apuntando recientemente, ¿no? Están apuntando a la posibilidad, pero no, ya no el Frente Nacional, sino los gobiernos alemán y francés. Ajá. Planteando el poner coto a Schengen y a la libertad de movimiento interna, sí, dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí. O lo están haciendo, lo ha hecho el Estado español con la población rumana a la que le piden permiso de trabajo desde hace unos meses, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso sí que es una tendencia que se está dando y que no hacen falta partidos de ultraderecha explícitos, digamos, para llevarlo a cabo. Cuando se habla, por ejemplo, de la ultraderecha catalana, sí, yo siempre he dicho que la política ultraderechista en las cuestiones, por ejemplo, migratorias, ya está instalada en el centro de nuestro Estado, con el PSOE y el PP. Otra cosa es que, por ejemplo, el PSOE tenga un discurso más ambiguo y se distancie de eso estratégicamente en determinados espacios públicos. Como ahora. Pero como su práctica es más o menos parecida a la que el Anglada estaba proponiendo en los municipios catalanes. No creo que estén tan alejados unos de otros. No. No es necesaria una ultraderecha en el poder para que eso tire para adelante, ¿no? No, yo creo que no sería necesario. Y probablemente se... No lo sé, ¿eh? Tampoco me atrevo a hacer vaticinios, pero pienso que quizás por la historia del siglo XX europeo no les interese comparecer de ese modo para llevar a cabo la gestión de la crisis. Ajá. Porque pueden hacerlo, o sea, pueden tomar esas mismas medidas llamándose a sí mismos de otro modo. Ya. Ahí dejamos el aviso. Ahora sí que te tenemos que decir adiós, Eduardo. Bueno, pues hasta la próxima, seguimos en contacto. Eso es. Hombre, tanto, un abrazo y un besico fuerte. Quede todo el mundo avisadito que lo que hemos dicho no va en broma. Muchas gracias, Eduardo, y un abrazo a Cambalache. Hasta pronto. Ánimo, ¿vale? Un hasta beso. Pronto. Hasta luego. Ahí queda. Bueno, pues ahí lo dejamos. Lo queréis más claro, vosotros veréis. Nosotros nos vamos a despedir. Esto es mucho más amplio que una reforma sanitaria. Hay que darle con mucha más profundidad. Claro. Mucho cuidado con los argumentos que utilizamos en algunos comunicados, en algunas reivindicaciones, en algunos análisis. Cuidado, porque ahora la trampa es muy fácil. Y cuidado también, y como muy bien nos ha recordado Eduardo, con los argumentos que ahora utilizan gentes y organizaciones que no hace ni meses practicaban exactamente lo mismo. Bueno, y en fin, y no, nada es de extrañar. Total, vamos a despedirnos para más gloria de la ONU, que es nuestra entidad preferida en el planeta Tierra, que llegan los países del mal llamado Tercer Mundo, llegan al Comité Ad Hoc sobre elaboración de normas complementarias contra racismo, discriminación, xenofobia y otras formas de intolerancia, cogen y dicen que venga, vamos a trabajar, vamos a adoptar recomendaciones en estos temas de racismo, y coge Estados Unidos y la Unión Europea y bloquea absolutamente todos los acuerdos sustantivos. Esto es noticia de hace dos días, así de fácil va todo. Mientras tanto, vamos a darle a esas redes solidarias. Eso de es. Verdad. A currar. Nosotros al margen. A currar. A currar. Venga. Y a donde haga falta. Hasta el miércoles que viene.